oceánico Nigeria. Until there is no refuge or no rest. Ja, will mit diesen Leuten fertig geworden. Heute ist Deutschland die größte Weltmacht. No está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Piñata del destino. Batte il cielo della nostra patria. Un Estado totalitario armonizará en España. Españoles. Franco ha muerto. Buenos días, bienvenido a un nuevo programa de Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? Hoy estamos acá con un invitado especial, tenemos a Diego. ¿Cómo estás, Diego? A tope. Muy bien, Alex. Gracias, Diego, gracias por venir y participar en nuestro programa. Muy bien, pues eso es muy bien. Hoy otro día más, después de un par de semanitas un poco más relajados en el fresquito. Yo me fui al norte en búsqueda de vikingos y tuve la oportunidad de desactivar un poco estos días. Vamos a empezar el Franco ha muerto ahora que número 8. Lo vamos a titular Migraciones, tanto inmigraciones y emigraciones. Exacto, porque al final van una de la mano de la otra. Así es. Y bueno, pues tenemos hoy un menú del día bastante interesante. Tenemos aquí el invitado especial, que Diego, no sé si habéis notado ya con el acento. Dinos algo desde dónde vienes. Preséntate un poquito. Fui invitado, yo creo que porque soy inmigrante brasileño en tierras españolas. No soy nacional, no tengo papeles, mentira, tengo papeles, pero no soy... Si no, no lo cuentes. Sí, por eso sí, digo. Mejor no, bueno, por lo menos no digas tu apellido. Soy Diego y no tengo papeles. Y soy inmigrante. Y vengo a corromper el sistema, mentira también, pero bueno, más o menos es eso. Pues nada, encantado de que puedas colaborar hoy con nosotros y nos vayas a centrar un poquito más en las carnes reales de lo que vamos a hablar. Y aparte convengamos que además de ser invitado, porque sos brasilero y estamos tratando ese programa, también tenés un punto de vista muy parecido al nuestro, ¿no? Y compartimos varios espacios, entonces... Uh-huh. Evidentemente... No es solo porque se hace bien, no te estamos... Claro, no me recogieron por la calle, la verdad es que ya conozco esa pena de muchos años y me han llamado porque es eso, somos corrompedores de sistemas y estamos aquí para meter ideas subversivas y vuestras cabezas. qué nivel. Recordar un poquito, pues, ¿no? ¿Dónde nos podéis encontrar? Siempre estamos en la página web de www.ondanonina.alpincho.net y en nuestro correo ondanonina@alpincho.net. Y tenemos también nuestra pequeña red social libre que es GNU Social. Entonces ahí nos podéis encontrar como @ondanonina. Y bueno, pues la verdad es que tenemos ahí gentecilla que colabora y escribe. No estamos demasiado participando lo que es diariamente, pero sí que de vez en cuando escribimos mensajitos y sobre todo ponemos todos los programas que van saliendo en nuestro dial. O sea, cada hora, cada dos horas, todos los programas que hay en lo que es la parrilla de la radio ondanonina.pincho.net, pues salen también en Genius Social y mucha gente nos está conociendo a través de ahí. Así que bueno, pues está funcionando medianamente bien. Es nuestro programa número 8, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y bueno, pues nada, el tema de hoy, para empezar, vamos a poner una pequeña cancioncilla que es de Bass Culture y el tema se llama Sin Papeles. Como decías un poco, ¿no? El típico reflejo de la persona inmigrante que viene sin papeles, pues no, evidentemente no siempre, pero en este caso vamos a buscar, las letras van sobre la gente sin papeles y es un reggae que escribió Mustafa Fall y Mamadou Dia y iba a cantar Dimba Sissé. Hey. Liga don, fejar me busca que no es oficio. No, no. no nos molesta. No hablo de mí, hablo en nombre de todos los inmigrantes. Legalizar y nos meter a todos en la misma cesta. Ser unos sin papeles significa tener valentía, es tenerla para los retos del día a día. Sin papeles, sin voz, sin papeles, sin libertad, sin papeles, sin derecho, sin papeles, sin consideración, sin papeles, sin voz, sin papeles, sin libertad, sin papeles, sin derecho, sin papeles, sin consideración. Ser sin papeles es secarse las lágrimas con el esfuerzo. El que no lo sabe, el buque no lo ha tenido que padecerlo. Aunque a muchos nos miran como criminales, no tienen miedo por ser inmigrante. Resulta que no hacemos daño a nadie, no queremos ver en la gente ese desprecio. Lo único que hacemos es luchar por nuestra familia. Dios creó al mundo, los seres humanos crearon frontera, pero todos somos iguales. Ah, no debemos dejar a nadie fuera. No debemos dejar a nadie fuera. Sin papeles, sin voz, sin papeles, sin libertad, sin papeles, sin derecho, sin papeles, sin consideración, sin papeles, sin voz, sin papeles, sin libertad, sin papeles, sin derecho, sin papeles, sin consideración. Inmigración es la acción y el efecto de inmigrar. En este término hace referencia a la persona que llega a otro país que reside en él, generalmente por motivos económicos, políticos o académicos. En otras palabras, entre los objetivos que más comúnmente persiguen quienes se marchan de su país para radicarse en un extranjero, se encuentran la intención de conseguir un mejor trabajo, de escapar de la persecución de su tierra natal o de estudiar en una escuela o universidad de prestigio. La inmigración de todas formas suele ser criticada por ciertos sectores sociales del país de acogida. Hay quienes encuentran en los inmigrantes a los responsables de los problemas económicos y sociales, aunque las estadísticas muestran que estas personas aportan con su trabajo y contribuciones más recursos que los que consumen. Esto no impide, sin embargo, que muchos inmigrantes sufran de discriminación. El concepto complementario de inmigración es emigración. Ambas se pueden aplicar en la misma situación, aunque con distinta perspectiva. Cuando un sujeto es inmigrante, necesariamente ha debido ser emigrante en primer lugar. Por ejemplo, si Juan abandona España para radicarse en Inglaterra, es un emigrante de España y un inmigrante en Inglaterra. La inmigración, de todas formas, suele ser criticada por ciertos sectores sociales del país de acogida, como habíamos hablado. El desprecio de los inmigrantes representa un problema muy grave y que suele pasar desapercibido, dado que en muchos países es parte de la herencia cultural que sobrevive generación a generación. Se trata de un fenómeno muy particular y selectivo. No recibe el mismo grado de discriminación un portero que un médico, aunque ambos provengan del mismo país extranjero. Esto no quiere decir que, por otro lado, que llegado el momento de la verdad, el segundo sea considerado como un par de cualquier individuo de su nueva tierra, sin importar la clase social o el nivel intelectual. Y por otro lado, la inmigración ha sido responsable del enriquecimiento de diversas naciones a lo largo de la historia. Al día de hoy, este fenómeno se extiende a todo el mundo gracias a los avances de la comunicación que nos permiten aprender de las experiencias de los valientes individuos que dejan atrás su país, sus costumbres, sus amigos y familiares para comenzar de nuevo. Bueno, hemos hablado un poquito de lo que es la definición general. Comentabas el tema de que la inmigración y emigración van de la mano, pero quería hacer un inciso y no siempre es exactamente como comentas, porque sí que para que un inmigrante ha tenido que emigrar, ¿no? Normalmente siempre naces en un sitio y acabas en otro, has hecho una inmigración para ser inmigrante, pero el número de emigrantes no es igual al número de inmigrantes. Lamentablemente por la situación, por ejemplo, que podemos ver ahora que está sucediendo en Europa, ¿no? Que no llegan, o sea, salen de su país y no llegan, o acaban siendo asesinados, muertos en el mar o desaparecidos. Y quería dejar ese matiz, ¿no? Que muchas veces decimos, ah, debe ser siempre un número cero, ¿no? Pero no, porque lamentablemente en el trayecto de migración a inmigración se pierden muchas personas. Y porque es mucho más fácil salir que entrar, ¿no? También ha habido casos en los que no, ¿eh? En algunos países. Sí, yo tenía apuntado también el tema de los derechos humanos. El tema de por qué, pero bueno, toda persona tenía derecho a circular libremente y elegir residencia en el territorio de un estado, ¿no? Que sería un derecho humano que no cumple prácticamente ninguno de los estados, y toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país, ¿vale? Esto está en los artículos de la lista de los derechos humanos y evidentemente no se cumple. Ha habido utilización de no poder salir por parte de fascistas para decir no, aquí no se sale. Aquí no se sale porque os necesitamos aquí como mano de obra, como sea. Y no había forma de salir del país también. O sea, no se entregaban visados, no se entregaba nada. Y la única forma de salir era pues a hurtadillas, como muchos siguen haciendo, ¿no? O sea, no solo se priva de la entrada, sino también de la salida. Y a veces el tema de salir no tiene que ver solamente con los papeles, ¿no? Yo creo que muchas veces también es una cuestión económica. Y ahí tenemos a los pateros cruzando el estrecho de Gibraltar y tenemos a un montón de gente intentando desplazarse, no sé, en Latinoamérica hasta llegar a Estados Unidos, de México a Estados Unidos, de Guatemala, de Salvador a Estados Unidos. Son inmigraciones muy complicadas, que muchísima gente se muere en el trayecto y que no se sabe. Y gente que viaja encima de los trenes y niños y hay mucha gente que hasta que vive en Estados Unidos y que está esperando a su esposo, por ejemplo, y cree que su esposo se olvidó de ella y de sus hijos, pero en realidad intentó viajar y dentro de esos 3 meses de viaje murió, lo asaltaron o... Sí, por eso quería hacer ese matiz, ¿no? De inmigración. Si fuese siempre a cero, por lo menos nos estaríamos moviendo en un aceptado, correcto, sin demasiados problemas. Pero evidentemente los estados y naciones nos ponen problemas y sobre todo incitan a una demonización. Y quería leer un escrito de un escritor español que vive en Latinoamérica, en Estados Unidos, perdón, Luis Rojas Marcos, que en su libro Antídoto de la Nostalgia, que comentaba que la demonización de los inmigrantes se nutre de la convicción, casi siempre sobreentendida, de que no tenemos nada en común con ellos, ni siquiera una parte discernible de humanidad. No solo estos hombres, mujeres y niños esencialmente distintos a nosotros, sino que además son menos valiosos, menos morales, menos humanos. La afirmación implícita son diferentes. No viven, no aman, no sufren como nosotros. Ofrece la disculpa para marginarlos y apoyar políticas sociales mezquinas. Es además el método más efectivo para justificar prejuicios y legitimizar chivos expiatorios. No duda de que resulta más fácil aceptar medidas discriminatorias o despiadadas en contra de estos grupos si creemos que son distintos en algún aspecto básico. Pero si pensamos que son como nosotros y que sus niños sienten como los nuestros, tales decisiones nos repugnan por su inhumanidad y por su frigidez moral. La demonización estimula en muchos el orgullo de sus virtudes y mitiga el miedo secreto de las propias imperfecciones que ciertas personas solo son capaces de experimentar alta autoestima si al mismo tiempo sienten profundo desprecio hacia otros, lo que les permite ignorar su sentimiento de inferioridad, evadir sus defectos y mitigar el miedo secreto a sus propios impulsos destructivos, reflejándolos y desplazándolos inconvenientemente sobre el grupo satanizado. Gracias, estaba un poco la última parte fue un poco así. Al final ha sido un poco largo, ¿no? Pero bueno, lo que me ha gustado de este fragmento es que refleja claramente cómo utilizamos el miedo hacia el otro para poder echar las culpas a alguien, ¿no? Y cómo los grupos políticos, ¿no? Y económicos también utilizan a la inmigración y al inmigrante para ganar más votos, ¿no? En contra de los inmigrantes, buscan a grupos de personas que tengan esas convicciones, ¿no? Esa ignorancia y convicciones de que el inmigrante viene a robar el trabajo del local. Sí, el inmigrante siempre es una minoría, ¿no? La cuestión clave es cuando tú emigras y eres un inmigrante en otro país, tú automáticamente te transformas en una minoría y esta minoría muchas veces son perseguidas. Entonces la cuestión clave es si tú eres caucásico, blanco, eres heterosexual y no sabes lo que es ser excluido por cuestiones étnicas o de religión o políticas, simplemente tienes que cambiarte de país y automáticamente pasará a ser una minoría, muchas veces perseguidas, y ahí te enriqueces tu punto de vista y ya verás cómo te cambia la perspectiva de la vida. Así que contra el racismo y la homofobia y todos los sentimientos sí. mencionados... La demonización, exacto. La demonización es, concretamente, la forma de aprender más fácil es participar y ser minoría. Y una forma muy sencilla de transformarse en minoría es irte a otro país. Y automáticamente ya serás una minoría, ya serás algo demonizado muchas veces. Otras no, porque también lo que es verdad que la definición de Wikipedia lo retrata, ¿no? Que no es lo mismo un inmigrante caucásico, blanco, heterosexual, de clase media como tú, que tú lo ves mucho más cercano a tus principios, tus valores y a ti mismo, y lo ves como una persona casi que de los tuyos, y a lo mejor una persona que es de otra raza, de otra religión. O con otras costumbres. O con otras costumbres está mucho más lejos. Creo que, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, que al inmigrante de un país vecino, se lo demoniza y sí se lo trata de una manera terrible. En cambio, hoy en día un inmigrante europeo se lo trata y se lo pone en otro papel, como bueno, siendo que en los años 30 al inmigrante europeo lo trataban tan mal como hoy tratan al hermano latinoamericano, ¿no? Entonces todo se da vuelta y todo. Entonces yo creo que el problema de inmigración tiene que ver mucho con la pobreza. Si el inmigrante es pobre o si el inmigrante tiene dinero. O de dónde, o si viene de un país rico o de un país pobre. Y eso ya se encasilla a la persona dentro de... Sí, pero igual el tema de la diferencia clase social o del dinero que puedes tener en el momento en el que puedes conseguir cosas, ¿no? Gracias a ese dinero, es más actual. Yo diría que igual hasta hace 200 años esas diferencias raciales, esos de movimiento eran mucho más personales, mucho más hacia lo que proyectabas por fuera, ¿no? Lo que decías de, bueno, si eres caucásico, igual te podías mover en toda Europa y prácticamente nadie notaba la diferencia, o poca gente nota la diferencia. Si eres más moreno y tienes algunos rasgos árabes, pues evidentemente ahora mismo estaríamos un poco sellados, ¿no? Incluso teniendo dinero. Pero el dinero ha hecho que el rasero sea más claro. O sea, si tienes pasta, puedes llegar a ser adoptado. Puedes llegar a ser adoptado. Pero si no tienes... Directamente no lo es. No te voy a dar la posibilidad. Entonces, la facilidad que tiene la educación o los estados de decir, mira, estos son los malos, vienen aquí a hacernos algo. Y bueno, incluso he llegado a buscar alguna cita. No sé si os acordáis de Josep Anglada, de... un concejal de Vic, no sé si llegó a ser alcalde de Vic, que es un territorio en Cataluña, una población pequeñita en Cataluña, que es mega fascista, y decía cosas tan bárbaras como que dentro de los medios yo no puedo decirlo, pero ojalá pudiera decir abiertamente que habría que matar a todos los moros, ¿no? Creo que tiene una cita prácticamente así de los que estuve buscando. Es que... Hay mucha intolerancia y se juega con esa demonización. Sí, como Donald Trump ahora mismo, que también utiliza de esa narrativa y un poco la dialéctica del discurso o de Francia. La exclusión, ¿no? O Francia con Le Pen. Entonces realmente es ahí un terreno abonado para surgimientos de neofascismos donde la gente ve un inmigrante, y los inmigrantes, una minoría a combatir, porque es fácil y además es una minoría relativamente... desconectada muchas veces de la vida cultural y social de la población local y eso permite un ataque continuo. Trump dejó claro, ¿no? Muchas veces que dijo yo no quiero deportar a todos los inmigrantes, quiero deportar a los inmigrantes que no hablan inglés, o sea. Bueno, teníamos habéis hablado de Francia. Jean-Marie Le Pen, que lo habéis mencionado, tiene una frase que es típica de hace cosa de un año o así, cuando el ébola estaba en su álgido punto mediático, el ébola puede solucionar el problema de la inmigración en 3 meses. Digo, sí, palabras sí. Textuales, en francés, o sea, traducidas, pero textual. Sí, en francés seguro que suena peor. Pues nada, yo creo que nos podemos ir al siguiente bloque y seguimos hablando del mismo tema, pero voy a poner una canción también porque ha habido una llamada de atención. No sé si habéis oído por ahí el ting-dong. Es que se nos ha olvidado apagar el timbre de la casa vieja y hoy estamos aquí de nuevo porque se ve que este verano nos lo estamos pegando aquí. Está más fresquito. Pues ahí voy con Emilianos. 72 palabras es un experimento radiofónico de un mexicano que nos va a transportar a... De su viaje, ¿vale? De inmigración desde México a Estados Unidos en 72 palabras, que yo creo que nos van a dejar bastante boquiabiertos y reflexionando sobre el tema. Es un experimento radiofónico, ¿eh? Esto es un poco alternativo, espero que os guste. 72 palabras. Miseria. Desempleo. Decisión. Migración. Familia. Miedo. Ahorritos. Llantos. Escribes. Caminata. Enganchador. Dinero. Dinero. Rebaja. Más. Acuerdo. Veredas. Escondites. Sumisión. Esperanza. Esperanza. Selva. Frontera. ¡Quietos! Peligro. Pásenle. Gracias. Suerte. Risas. Movilidad. ¡Tren! ¡Córrele! ¡Bríncale! ¡Ay! ¡Tropezón! ¡Pendejo! Caída. Mutilación. Sangre. ¡Ayúdenme! Vías. Vías. Soledad. Vías. Soledad. Nadie. Soledad. Viento. Lento. Pájaros. Sol. Desmayo. Muerte. Bodega. Esperen. Extraños. Armas. Acostar. Acomodar. Maniatar. Preparar. Apuntar. ¡Pavor! Gritar. ¡Gritar! Disparar. Matar. ordenados. Ordenados. Inertes. Espanto. Destino. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadie con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni es llovinita acá del cielo la buena suerte, por mucho que los nadie la llamen. Aunque les pique la mano izquierda o se levante con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadie, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, re jodidos. Que no son, aunque sea, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadie, que cuestan menos que la bala que los mata. Los nadie de Eduardo Galeano. Bueno, volvemos en Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? Pues nada, tenemos ahora un invitado nuevo, Kasum, que ha llegado al estudio de la Casa Vieja improvisado. Y nada, pues que cuéntanos un poquito tu experiencia y qué haces aquí en España. Hola, me llamo Kasum Compaure, de Burkina Faso, que es un país pequeño que está en el oeste de África, cerca de Mali, Costa de Marfil y todo eso. Bueno, por empezar, yo diría, bueno, nadie se va de su país estando bien en su país. Esto está claro, eso es una cosa principal que la gente suele olvidar aquí. Piensa que venimos de por gusto o por ver edificios o calles limpias, ¿sabes? Y no es eso lo que realmente nos trae por aquí. Es porque de donde venimos, en un momento dado, hemos pensado que no podía ser más y que había que hacer algo. Y visto las oportunidades, las posibilidades que hay ahí para hacer otra cosa, que ves que lo que estás haciendo no da, pero quieres hacer otra cosa para cambiar, no tienes muchas alternativas. No tienes ninguna alternativa que te ofrezca seguridad y todo eso, más que la inmigración. Aunque sea duro decirlo porque dice, pues hay que venir y dejar tu vida en el agua. Bueno, es que no vienes pensando que vas a dejar tu vida en el agua y todo puede pasar, ¿no? Entonces, prefieres correr este riesgo a quedarte en un lugar donde realmente lo que a lo mejor te va a pasar es peor que dejar tu vida en el agua. Eso es hasta lo que... Hasta ese punto, ¿no? Hasta ese punto. Hasta este punto, hace que la gente, sobre todo los de la África subsahariana que les llama, vienen a Europa porque allí prefieren morir en el agua que quedarse allí y sufrir más y al final pues morirse por una guerra, por hambre, por muchas cosas, por calumnia, por política, por muchas cosas. Entonces, mi historia es que yo en Burkina pues, tenía asociación política y también cultural, ¿no? Uh-huh. Utilizaba la cultura para criticar a los políticos. Luego, en la asociación que teníamos, que era de estudiantes que han vivido una época y que ven que las cosas se están cambiando a peor y quieren sensibilizar a la población, la clase política, para intentar cambiar las cosas, cosas que no le gustan a los que están en el poder, porque prefieren pues manipular, mentir y pues robar y todo eso, que nadie diga nada. Todo eso no suena mucho, ¿eh? Yo creo que eso. No suena bastante el manipulaciones políticas. Eso. Incluso lo que comentar de las asociaciones estudiantiles también. Sí. Hay mucho cariño a esas asociaciones estudiantiles que revolvieron el mayo del 68, por ejemplo, sí, en Francia. Uh-huh. Y bueno, también había muchos españoles allí que habían sido exiliados, sí, de la España franquista. Sí. Entonces, hay mucho cariño a ese tipo de situaciones. Yo, sí, creo que no sé si se recuerda simplemente porque fue un intento más, porque realmente luego no se consiguió, pero en tu caso es algo similar. ¿Estabais ahí haciendo fuerza? Y sí, estábamos ahí. Pues, bueno, si te cuento, primero tuvimos una revolución con un presidente que quería cortar con todo, ¿no? Y creer en sus propios posibilidades, sus propios facultades, capacidad de sobrevivir, porque a nosotros africanos nos ven los países europeos como que no podemos vivir sin ellos, como que sin su ayuda, supuesto ayuda, no podemos vivir. Este dijo que no, pues yo quiero probar, contar sobre mí. Y lo que ha hecho es cortar con la Francia, que es el poder colonizador de mi país, y crear muchas asociaciones en todo el país de mujeres para darles trabajo. A día de hoy, antes había más mujeres trabajando, la ciudad limpia, y consumir, lo que él dice es consumir lo que producimos y produzcamos lo que consumimos. No vamos a producir algo que no consumimos y no vamos a querer consumir algo que no producimos, porque tendremos que ir a comprarlo, y ahí es donde nos... Y ahí eso. Entonces, esto caló mucho en África Occidental, y en 4 años de su gobierno pasamos a no ser autosuficiente alimentariamente, que desde la independencia de los años 60 hasta 80, que empezó él, a ser en 4 años autosuficiente alimentariamente. Quiere decir que allí en mi país no se moría nadie de hambre, no pasaba nadie hambre. Y esto, yo creo que hay pocos países de la África subsahariana, por no decir ninguno, que la haya conseguido a día de hoy, porque a día de hoy todos cuentan sobre ayudas exteriores y no quieren hacer este esfuerzo, porque bueno, le interesa al poder económico colonial que sea así. Exacto, ¿no? Porque iba a decir eso, que el capitalismo ha obligado a los pueblos africanos a entrar en el mercado, quisieran o no quisieran. Eso. Entonces les dijeron, no, es que tenéis que consumir esto, y claro, lo único que te lo voy a vender voy a ser yo. Eso, exactamente. Creo que eso también sucedió en todo el mundo, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, y todos los que provenimos de países que son mal llamados de tercer mundo, ¿no? O subdesarrollados, que yo a veces creo, cuando me dicen que Argentina es un país subdesarrollado, digo, bueno, pero juzgamos a nuestros genocidas y Europa no, ¿no? Entonces, ¿a dónde está el...? Claro, ¿quién pone la barra de medir? Pues el que la pone es el que dice que tú eres B porque yo soy A, ¿no? La he puesto yo, pero la he puesto... Eso, escribe la historia, ¿cómo? Los vencedores. Uh-huh. Entonces, uh-huh, al final, han desarrollado una lógica aplastante de que nos obligan a comportarnos de forma irracional, producir lo que no queremos, comprar de ellos todo lo que necesitamos. Exacto. Y cuando nos llega, para seguir así dentro de esos sistemas, tenemos que ir a su país y somos mal recibidos. Pues bravo por ellos y por todo el sistema, ¿no? Súper justo, vamos. Sí, pues esto de lo que decís, sé que en los países de Sudamérica y todo eso se nota mucho, y pues en África se nota aún más, porque hay otro factor, que es la ignorancia, que hay poca gente escolarizada, porque no interesa que la gente sepa algo. Mejor en la ignorancia se puede manipular mejor. Entonces, ahí en tema de educación, de sensibilización, de todo eso, no se habla porque no es importante. Para ellos no es importante porque saben que es un arma contra ellos. Y eso, pues, Volviendo a mi país, es que en 4 años consiguió que el país sea autosuficiente alimentariamente, autosuficiente para sus gastos, y, pero sin pedir nada a nadie. Eso sí, él decía que no, porque en estos países africanos lo que más le están impidiendo que sean países desarrollados, países, es la deuda. Y él había pensado que esa deuda no la contrató mi país. ¿Por qué? Porque los que prestaban sabían que prestaban el dinero a individuos que a su turno llamaban a empresarios de su del país prestador, ¿no? Para que vengan a hacer trabajos en su país y bueno, por la mitad y el resto pues en el banco suizo, que la corrupción, ellos sabían que había corrupción, pero seguían prestando porque su objetivo era que acumulásemos grande cantidad de deuda, entonces dejar de ser independientes. Entonces él ya haciendo esto ha firmado su muerte porque era algo inconcebible. Claro. No, estaba intentando evitar entrar en ese mercado y crear el suyo propio. Y eso es directamente para lo que es el... Incluso declaró ilegítima la deuda cosa que se ha hablado mucho por aquí últimamente, porque tenemos también reflexiones similares. Hay muchos grupos que quieren ser autosuficientes, que nos gustaría tener más soberanía. Sobre todo yo creo que el problema aquí es la soberanía. Burkina Faso en aquel entonces llegó a ser soberano. Sí. Y en 4 años lo consiguió. A sus colonos no les gustó, ¿no? No les gustó a ellos ni a sus aliados. ¿Y qué pasó entonces? Pues lo que pasó es que, pues eso, como a no querer pagar la deuda y a Francia veía que Burkina se estaba desarrollando bien sin él y que hasta podía vender cosas a sus vecinos, entonces... esto no les interesaba y organizaron un golpe de Estado y al final mataron a Thomas Sankara, que ese era el presidente nuestro. Un golpe de Estado. Qué novedad, ¿no? Otra vez han hecho lo mismo. Sí, abajo se les sale la jugada mal y otra vez golpe de Estado. Yo no sé cómo, pero todos o casi todos los programas de Franco ha muerto acaban saliendo de alguna forma golpe de Estado, porque... Hicimos un especial específicamente porque nos llamamos Franco ha muerto y ahora qué, ¿no? Entonces es un término recurrente que creo que se ha utilizado mucho por la fuerza del poder para cambiar cuando algo no le gusta. Claro, eso es lo que ocurrió en mi país, pues que consiguieron pues corromper a algunos militares, principalmente a uno, y que era muy amigo del presidente, que han ido juntos a la escuela militar, que han llevado la revolución juntos, pero pues consiguió los poderes internacionales corromperlo y organizar un golpe de Estado. Solo él podía hacer esto, y pues eso hizo él. Hasta Sankara, el presidente que mataron cuando vivía, dijo esto... Que él si un día se muere es porque el otro le traiciona, porque si no, nadie, y que era, de verdad, nadie quería matarle. Es que Sankara salía sin guardia, con su bici de carrera, dando vuelta en la ciudad de Ouagadougou, sin nada. Esto no se ve, esto hasta aquí no se ve. Porque hasta aquí Mariano Rajoy salía para andar y hay 2 o 3 detrás. Pero este salía... Coche blindado. Eso. Y este salía sin nadie para probar. Dice, si me matan, se acabó. Es que sé que la población no me quiere. Y salía para probar. Y salía y venía. Luego hacía el deporte para él era muy importante. Había el jueves por la tarde y llamaba a todo el mundo. Salía todo el mundo de la capital correr él delante y el pueblo detrás. Sí, que la acompañe. Ningún arma, ningún militar. Bueno, si eres militar, puedes venir en civil, ¿no? Pero sin llevar arma. Este día no se llevaba ni navaja, ni sin llevar armas. Por decir, bueno, el que le quiere matar, ahí está. Y ha pasado así 4 años, en ningún país ha pasado esto. Ha pasado 4 años Y el que ha dicho que es el que lo puede matar, al final es el que la ha matado. Y ha establecido, pues, al principio lo que llamaba una rectificación de la revolución, un mamoneo, hasta llegar a una dictadura que era como una democracia disfrazada, que votan quien vota, siempre gana él, desde 87 hasta el 2012 estaba él y ganaba todas las elecciones, vote quien vote. Aunque todo el mundo le vote ahora que no, él gana. Entonces, ¿y cómo son las elecciones en Burkina Faso? ¿Es también el voto secreto? ¿Es el voto libre? ¿Votan todos? Allí votaban, bueno, los mayores de 18 años, votan todos, ¿no? ¿Y el obligatorio? ¿Obligatorio a votar? No. Ah. Lo que pasa es que la gente va a votar, ¿por qué? Porque tenían miedo de este presidente, entonces todo el mundo quería ser de él. Entonces, si tú no vas a votar, y sepa tu vecino o algo que no vas a votar, a lo mejor de boca a boca se habla que no has votado. Si no has votado, seguro que no has votado para él. Entonces, seguro que no le gusta a él. Entonces, era peligro. Y es que durante su mandato ha habido muchos asesinatos, coacciones, represión. Y nosotros creamos la asociación política estudiantil en este momento para contrarrestar esto, para dar información de lo que nosotros sabíamos, porque teníamos infiltrado gente, militares, policía, que nos daban información y nosotros informábamos con folletos que llamábamos track, que era, no sé cómo se le llama aquí, pero descritos así, que no se sabe quién la ha hecho, pero repartió en los institutos, en los colegios, a la universidad, para informar de que el Estado ha hecho esto, esto ha pasado, sí, eso. Y de esto hemos perdido varios compañeros, gente que arrestan y desaparecen, o en los dos días se le ve en el embalse, muerto, ¿no? Esto ha pasado un montón. ¿Eso en qué año fue? La mayor era entre 87 y los 90. Estos tres años ha sido fatal, porque es cuando mató al presidente y se puso él. Nosotros ya sabíamos que había un mamoneo, porque si pasa esto es porque el país va a ir para atrás. Entonces empezamos a intentar mantener el espíritu de la revolución, el espíritu de ser auténtico, cultivar lo que comes, y no nos dejaban, y dar una verdadera información de las cosas que no nos daban, y movilizar a la gente para que protesten contra muchas decisiones, muchas leyes. Entonces, esto ha generado muchísimo disturbios y todo eso, y represalias muy duras, y muchos de compañeros muertos. Entonces, Kasum, tú eres refugiado político. Yo cuando venía aquí, cuando yo salía de mi país, salía porque ya poco a poco se iba estrechando el nudo, y como le digo que teníamos mucha gente infiltrado. Yo tengo mi tío que era comisario de Ouagadougou, y este me cubría las espaldas, me daba la información si iban a hacer una cosa u otra, si iban a ir a por compañeros, y entonces yo informaba, pero él también corría un peligro. Entonces llega un momento que me ha dicho, mira, yo ya no puedo, usted busca ya, porque ya están en un plan que no, ¿no? Entonces, en este momento es cuando yo salí del país. Me fui a Dinamarca porque conocí a gente allí. Pues me mandaron una invitación y conseguí un visado y me fui a Dinamarca. Allí querían que fuese refugiado político, ¿no? Y yo no me veía refugiado porque pensaba salir un momento y volver, porque no me veía dejando la gente que estaba detrás de mí. Y bueno, además tenía dos hijos en Burkina. Digo, es que no les dejo, no puede, porque era ir para hablar en un periódico y todo. Entonces todo se va a repercutir ahí y no voy a poder ir. Entonces no me gustó la idea. Entonces aquí tenía un primo que vivía que me ha dicho, bueno, a lo mejor aquí puedes conseguir los papeles porque había una regularización. Entonces vine aquí y intenté pues sacar los papeles así sin ser refugiado y intentar a ver si podía volver al país. Y cosa que he conseguido hacer. Uh-huh. Y volvía, mientras él vivía, volvía. Lo que pasa es que mi tío consiguió que yo no saliese como si integrante de esto, como partisante, simpatizante, porque todos los que han ido a la universidad en estos años eran todos simpatizantes. Pues, yo era simpatizante, pero no formaba parte de eso. Conseguiste que no te marcaran, ¿no? Eso, que no me marcaran. Entonces, y así conseguí mandar mucha gente, bueno, a lo mejor 10, 15, no mucho tampoco, a otros países europeos mediante ferias de culturas y todo, porque allí éramos también actores. Yo tenía un grupo de teatro que hacía teatro, música y baile, sobre todo en política, uh-huh. O sensibilizar a la gente sobre enfermedades, sobre cultivar la tierra, sobre cosas que... Sí, al final es un poco lo que decías de la unión cultural hacia... Lo que es la militancia, ¿no? Eso. Entonces consiguió mandar a gente que tenía mucho peligro, que corría en peligro mi país, a otros países. Entonces vine aquí, pues conseguí los papeles y aquí sigo. He ido varias veces antes de que le echaran, porque al final, en 2012, hubo un levantamiento. Parece que la gente se ha comunicado de golpe todos al mismo tiempo y por una ley, ¿no? Porque él mató a mucha gente. Y de esto que mató a un periodista que era también amigo nuestro, que tenía un periódico muy famoso, pues la población se levantó ya harto, ¿no? Sí, que es la gota que colma el vaso. Eso. Que... Entonces él puso una ley que decía que era el día de perdón y todo el mundo se tenía que perdonar a todo el mundo porque ellos le venía bien que les perdonase por lo que han hecho. ¡Qué locura! Y ha votado, ha dicho que ha puesto un artículo en la Constitución de que no podías presentarte más de dos veces, ¿ya? Pero él pensaba que cuando ya, pero que él lo que había, se había presentado era como nulo. No contaba. Él se va a presentar dos veces y ya. ¿Llevaba cuántas veces presentadas? Llevaba desde 87 a 2000, a 2008 creo, no, 2002 creo que cuando llevaba un montón. Entonces se presentó las dos veces y cuando ya se acababa, quiso cambiar este artículo de la Constitución en el Parlamento, que tenía mayoría, y poder presentarse más veces. Entonces la gente han dicho, hasta aquí. Me estás haciendo acordar a un presidente, que no había sido el nombre, pues nos puede pasar algo, el turco, ¿no? Un presidente argentino que también hizo hacer lo mismo, sí. La reelección. Quería llegar y bueno. Eso, podía estar hasta cuando se muriese. Pero la gente se levantó y impresionó, hasta a mí me impresionó cómo un solo hombre se han levantado y han dicho no, hasta aquí. Y al final se fue porque Francia ha visto que si no le evacuara, a lo mejor habrá una guerra civil, que no les interesa una guerra civil ahora mismo. Si les interesase, pues no pasaría nada, pero no les interesaba. Entonces evacuaron a Costa Marfil y luego hubo un gobierno de transición de un año, luego unas elecciones que ganó. Uno que tampoco me gusta mucho, pero bueno, porque era uno que estaba con él, que luego se separó, pero ha estado trabajando con él, yo qué sé, 20 años. Y allí, pues ahora mismo, realmente lo que hay es un caos. Lo que hay es que la gente, el poder político no tiene mucho poder. Nacieron muchas milicias que de autodefensa por atentados terroristas que cometieron ahí y ataque a comisaría.

Seguimos en Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? Pues ahora qué, ahora vamos a ver este último bloque, que se nos ha ido un poco el tiempo hoy, porque la verdad hemos tenido unos invitados espectaculares y nos han plantado una semillita para que la historia esta empiece a crecer y conozcamos un poco más en profundidad todos estos temas, ¿no?, que nos traen, que la inmigración, yo creo que precisamente una de las mejores cosas que traen es que traen a personas distintas, con cultura distinta y con historias distintas que nos van a enriquecer. Así que, pues nada, creo que, Diego, tenías un poquito de prisa. Sí, yo quiero saludar a todos los oyentes de la Onda Nonina, a Alex y a Sol, que me han invitado a venir, a Kasun, que está aquí a mi lado, con todas sus experiencias. Y sí, que fue un placer participar del programa, que habrá una segunda parte o terceras. Por supuesto, y pueden participar cuando quieran. Y muchas otras partes. Hablaremos de inmigración, de cultura, de movimientos sociales en otros países, de conexión, internacionalización de movimientos, todo como tejer la gran red que al final nos llevará a la victoria. Que así sea. Un abrazo. Muchas gracias, a todos. Diego, un abrazo. Muchas gracias, Diego. Adiós. Es felicitaros por la iniciativa, porque, bueno, aquí, sobre todo en Albacete, no se ve tanta iniciativa que se puede oír en todo el mundo, y es muy importante para los oyentes que nos escuchan por ahí lejos, y importante para nosotros, para nuestro propio satisfacción del alma de pensar que puede hacer algo así. Felicitaros por no, no, muchas gracias a ti por colaborar, ¿eh? Por esa semilla, y que esperemos que crezca y que nos dé frutos bueno, suculentos. Yo creo que creemos que la verdadera revolución hoy en día se va a hacer a través de la educación, la inclusión y la cultura. Creo que el tema de poder manejar un medio de comunicación que no sea hegemónico al gobierno de turno y que pueda ser crítico, ¿no?, y que podamos conocer y escuchar otras voces, creo que es muy interesante. Y nada, esperamos al que se quiera sumar a nuestro colectivo, a la radio No Ni Nada, tiene las puertas más que abiertas, ¿no? Siempre están las puertas abiertas. Gracias. Bueno, sí, no, es cierto. Mientras no sean de derecha. No, yo sigo diciendo que incluso, aunque sean de derecha. Porque, sí, porque una vez reflexionemos todos juntos, eso, no será tan de derecha. Eso. Yo creo que también, bueno, si quiere venir y que discutimos, o que nosotros... siempre cuando yo estaba haciendo esto de política, yo no temía, bueno, uno probía al adversario. Yo lo que digo es que venga, presenta sus ideas y discutimos, porque esto no puede ser una guerra de ideas tirado al aire, sin nada, o de el mejor, el que tiene más fuerza aplasta al otro, ¿no? Este tiene que ser idea y sensibilización. Porque si yo consigo desmontar a uno de derecha de que su idea... Sobre todo la intolerancia, que yo creo que es el que no se puede discutir. O sea, si eres intolerante, ahí es donde nos dejan desmontados. Claro, eso. Siempre eso, que nos deje discutir, sí, esa parte eso, ya está rota. Claro, por eso. Porque allí podemos también sacar mucha gente de donde están pensando y que están en el buen camino y decir, pues mira, hay otro camino mejor. Entonces... Y aunque quiera, yo discutí con él, porque con lo de la derecha, porque sé que hay argumentos para hacerlo. Creo que a algunas personas se puede llegar y a otras no. Sí, eso seguro. Yo digo a él que realmente pues se pueda llegar y que pueda ser... Se puede hacerlo reflexionar, ¿no? Eso. Seguro que hay otros que realmente nos ven aquí y lo que la idea que les dar es liarse a palos con nosotros y esto no. Bueno, pues yo creo que nos vamos a ir con un último tema. ¿Con qué nos vamos? Pero antes quería leer un dicho. Amnistía Internacional firma: la gente muere mientras los gobiernos gastan miles de millones en controlar las fronteras. Y el fútbol. Podríamos agregar algunas cositas más. El fútbol también mata. Dila ya y acabas con la frase. Dilo bien, como decías. ¿Fútbol qué? Es el opio de los pueblos. Es el opio de los pueblos y es un medio de distracción ante todo lo que nos está aconteciendo y la cantidad de personas, refugiados, inmigrantes que mueren todos los días por culpa de las políticas de un Estado totalitario y asqueroso al que tenemos que exterminar. Qué bien quedarse a gusto. Pues ahí vamos con el inmigrante de Gazelle Warriors. De inmigrantes. Encarcelado en un pueblo, vivir con miedo, sin amor ni respeto, callado y más callado que un pescado en un frigorífico. El sufrimiento, la tristeza a mi lado, son mis amigos, enemigos y vecinos en el barrio. La mirada extraña de la gente por el color que tengo, la bla bla acostumbrada, hey negro, vete a tu casa. El control de la policía que me pide el permiso es un lío, de verdad. Necesito igualdad de derechos, libertad, vivir como quiero, viajar donde quiero, hasta cuando quiera. No soy un criminal, no, soy un criminal, no, soy un criminal, no. Soy un puto criminal, no, no, soy un puto criminal. Soy el inmigrante ilegal, necesito derechos igual, porque no soy un criminal, un criminal, un criminal. Soy el inmigrante ilegal, necesito derechos iguales, porque no soy un criminal. Un criminal. Inmigrante delincuente. Inmigrante drogadicto. Inmigrante traficante. Inmigrante conflictivo. Inmigrante asesino. Inmigrante violador. Mango obra barata. Ilegal. Así es como nos ven en nuestro país de adopción. España, Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, América. Stop el apartheid y racismo institucional. Ilegal. Somos seres humanos. Exigimos respeto e igualdad de derechos. No soy un criminal. No somos criminales. Le aporto la sociedad, lo que tú le aportas, riqueza cultural y riqueza mental. Migra no es delito, no. Delitos son las causas que lo originan. Luchemos juntos por un mundo sin muros. Soy el inmigrante ilegal, necesito derechos iguales, porque no soy un criminal, un criminal, un criminal. Soy el inmigrante ilegal, necesito derechos iguales, porque no soy un criminal, un criminal, un criminal. No somos criminales. No, no, no, no, no, no, no, no, no somos criminales. Criminales. No, no, no, no, no, no, no, no, no somos criminales. You got it.